vamos a comenzar con la presentación del libro La Comuna de París, escrito por Proletarios Internacionalistas, de Lazo Ediciones. Este va a ser el octavo libro que publiquemos, el segundo este año. En realidad el primero, pero presentamos un libro a fines del año pasado y todavía estamos haciendo algunas presentaciones. Hace poco presentamos en Buenos Aires una crítica de la investigación científica del grupo Lomov. Y es el segundo libro que editamos de este grupo. Anteriormente habíamos editado La Llama del Suburbio, que era sobre otra revuelta en París, pero casi 140 años después, lo que fue la revuelta en los suburbios en 2008. Y voy a tratar de ser relativamente sintético. Es un tema histórico bastante profundo sobre el cual se ha escrito una gran cantidad de bibliografía, y voy a tratar de llegar lo más pronto posible al porqué de este libro en particular respecto a la gran cantidad de materiales que hay sobre la Comuna de París, ya que el sábado 9 en la Biblioteca Giraldo vamos a... ¿Sábado 9? ¿Sábado 8? Sábado 8. En la Biblioteca Giraldo vamos a estar haciendo una actividad un poco más profunda respecto de los hechos concretos de la Comuna de París y de ciertos elementos críticos bastante importantes, sobre todo en relación a la figura de Marx y Bakunin, las características de la AIT en todo el movimiento de la Comuna de París. Y bueno, profundizar un poco en un entorno en el cual vamos a poder debatir y profundizar algunos elementos. Agradezco a Mal de Archivo. Hace un tiempo nos encontramos con Manuel y bueno, decidimos hacer otra presentación. Ya habíamos hecho una presentación aquí de Barricadas en Barcelona, que fue la presentación de la editorial, porque era nuestro primer libro y nuestra primera presentación. Así que bueno, agradecer nuevamente el espacio, es un muy lindo lugar para presentar materiales. Espero que podamos seguir haciéndolo. Así que pórtense bien. Bueno, para hacer una breve introducción histórica a lo que fue el proceso conocido como Comuna de París, hay que retrotraerse algunos años. Como bien se sabe, en todo el siglo XIX en Europa hay un proceso revolucionario permanente en diversos lugares que tiene que ver con la constitución de los estados nacionales y tiene que ver también con una revolución industrial en marcha que está cambiando enormemente la estructura social de las diferentes regiones europeas, el balance entre lo rural y lo urbano y diferentes formas productivas que están provocando migraciones masivas hacia las ciudades. Con los consiguientes estallidos sociales que produce ese sobrepoblamiento en las ciudades y todas esas tensiones derivadas de nuevas formas de trabajo. Particularmente París es uno de los focos importantes de las revoluciones de 1848, que fue quizás la oleada más importante de todo el siglo XIX en cuanto a revoluciones, y que en ese proceso de 1848 se constituyen formas republicanas parlamentarias o monarquías parlamentarias en gran parte de Europa. En el caso francés se instaura la Segunda República, luego de la abdicación del rey Felipe, y se constituye por primera vez un gobierno efectivamente elegido por la totalidad del pueblo francés, los hombres particularmente, ya que se instituye el sufragio universal masculino. Y lo que los historiadores suelen plantear es que ese afluente de votos, principalmente de las zonas rurales, hace que se elija a una figura vinculada con las clases dominantes francesas, a Napoleón III, el hijo de Napoleón I, como presidente constitucional de Francia. Napoleón III inaugura una era de reformas y transformaciones bastante profundas en Francia. Inaugura de alguna manera una nueva forma de vincular políticamente a las clases sociales y de vincular a los proletarios con el Estado, no de la manera en que se va a ver ese mismo proceso durante el siglo XX, pero sí en una forma embrionaria en la cual se empieza a integrar verdaderamente por parte de ciertos mecanismos estatales a las clases obreras. es un personaje que dio muchísimo que hablar y, por ejemplo, el libro La lucha de clases en Francia, de Marx, de 1951, está dedicado expresamente a la figura de Luis Bonaparte. Marx incluso va a caracterizar a su figura a posteriori como bonapartismo, y que va a ser un término que se va a utilizar muchísimo, incluso hasta el siglo XX. Hay muchísimos autores que hablan del peronismo como una forma particular de bonapartismo, por estas características de cómo se intenta integrar a la clase obrera dentro del ámbito político del Estado, dentro de la esfera del Estado. Luis Bonaparte III recibe grandes apoyos de parte de muchos sectores, sobre todo campesinos, y muchos sectores de las clases dominantes, incluso los aristócratas, y empieza a desarrollar lo que se llaman los talleres nacionales, que era una forma de trabajo para lo que hasta ese momento era la población excedentaria, una forma de industrialización acelerada por parte de poblaciones que hasta ese momento no estaban trabajando y que eran básicamente los mendigos urbanos. Y a la vez promueve un sistema generalizado de créditos y préstamos para la industrialización rápida de Francia, a la vez que se construyen ferrocarriles y toda una serie de elementos de infraestructura que modernizan notablemente a Francia y que lo ponen codo a codo con la industrialización británica, que era el proceso predominante del desarrollo capitalista en ese momento. Todos esos apoyos hacen que en 1852, que es donde va a terminar este periodo de Luis Bonaparte, él junto con su grupo de ministros y con el apoyo del ejército instauran un golpe de Estado. Luego a esto Marx lo va a caracterizar con la famosa frase que toma de Hegel, que es: la historia ocurre dos veces, la primera vez como tragedia y la segunda como farsa, porque está haciendo exactamente lo mismo que hizo Napoleón I en su momento. Y además de que está haciendo un golpe de Estado y quedándose con el poder de manera dictatorial, empieza a notarse cómo Francia va a necesitar expandir su ámbito imperial. Esto ocurre en Europa, en el contexto europeo empieza a haber toda una serie de tensiones militaristas cada vez más fuertes, al calor de todas las diferentes reestructuraciones de poder que había habido luego de 1848, y a la vez Francia redobla su esfuerzo militar en las colonias para intentar disputar el poderío británico en todas esas colonias. En el contexto internacional, Francia durante todo ese periodo participa de varias guerras, es triunfal en varias y toma varias colonias, hasta que en la segunda parte del proceso dictatorial de Napoleón III empieza a sufrir ciertos reveses, sobre todo en la guerra con México, en la cual, y en ciertas batallas en el norte de España, en la cual empieza a demostrarse y a resquebrajarse su poder industrial militar. Hacia adentro de Francia es notable y es bastante importante para el libro que estamos presentando tener en cuenta lo que fue el proceso de modernización de París, que es bastante famoso, a cargo del barón Haussmann, que fue quizás quien emprendió la primera transformación urbanista moderna como la conocemos, en la cual se ensanchan los bulevares de París y se llevan a cabo toda una serie de proyectos de reformación del sistema cloacal, del sistema de aguas, y se genera un nuevo tipo de arquitectura formulada por el Estado, una arquitectura sistemática, en la cual se codifica incluso cómo debían ser las fachadas de los edificios. Durante mucho tiempo se hizo mucho énfasis, sobre todo en los ámbitos de izquierda, estrictamente en torno a al elemento represivo notorio que tenía el nuevo urbanismo de Haussmann, en el sentido de que lo que se buscaba era evitar la formación de las barricadas, las calles estrechas que permitían y dificultaban el paso del ejército para sofocar rebeliones. Esto es obviamente real y va a ser muy importante en torno a lo que fueron los combates durante marzo y mayo de 1871 en la Comuna de París. Pero además se produce otro efecto que es bastante importante a considerar, sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de revueltas que hay previo a 1871 en París, que es el proceso sistemático de gentrificación que se da, que es el primer proceso de gentrificación moderno que se da, en el cual claramente se divide a proletarios y burgueses en áreas de la ciudad y se segrega a los proletarios en la zona este de la ciudad, que es la zona que no va a ser tocada por esas reformas o por reformas mínimas, no no tan estructurales, digamos, como las que se ven en la zona central. Además de que se produce esa gentrificación, por primera vez se empieza a sistematizar lo que es la división de la ciudad en zonas recreativas, zonas de vivienda, zonas laborales y zonas comerciales. Se crea de alguna manera la primera ciudad moderna orientada al desarrollo de las fuerzas capitalistas, que hasta ese momento no había habido todavía un plan tan notorio del Estado capital para la reformulación de una ciudad en términos del desarrollo capitalista. Ya entrando en el final de lo que es el gobierno de facto de Napoleón III, se produce la guerra franco-prusiana, producto de esas tensiones continentales en Europa que estaba mencionando. A la vez, Prusia es el Estado quien va a encabezar la unificación alemana y quien está encabezando la industrialización de Alemania, que es la otra fuerza a considerar dentro del continente europeo en términos de su desarrollo capitalista. Y a esa guerra Francia llega muy poco preparada y con una planificación muy endeble, por lo cual va a empezar a ser derrotado desde septiembre mismo, desde el comienzo mismo de esa guerra, y guerra que va a perder rápidamente. En ese contexto, en la ciudad de París y en otras ciudades francesas se realizan ciertas insurrecciones que tienen quizá un contenido bastante marcado nacionalista. Surgen varios grupos y varias tendencias, como por ejemplo los blanquistas, que habían tenido cierta relevancia en las insurrecciones previas, que expresan la necesidad de la formación de un nuevo gobierno nacional para resistir al avance prusiano. Pero esas insurrecciones durante ese contexto no tienen un gran éxito y son sofocadas por una serie de fuerzas militares que Napoleón III específicamente recluta para sofocar esas rebeliones internas. En la rendición final, en septiembre de 1870, se produce una situación similar a la que va a suceder luego en Alemania, luego de la Primera Guerra Mundial. Se declara nuevamente una república y se instituye la Guardia Nacional, que está formada con elementos desmembrados del ejército, y suben, como había sucedido en 1848, sectores predominantemente republicanos y sectores de izquierda, como socialistas, al poder. Pero es un poder muy endeble y muy determinado por la necesidad de pactar y de cumplir con las condiciones que está imponiendo Prusia en la capitulación que tiene que cumplir Francia. Prusia en un primer momento establece unas condiciones muy estrictas a esa capitulación. Es por eso justamente que el pueblo termina eligiendo a estos elementos de izquierda, que son los que más se niegan a cumplir y los que proponen seguir negociando para llegar a otras condiciones de capitulación más dignas o menos dolosas para el gobierno francés. En todo ese contexto se empiezan a producir una serie de movimientos por lo que vendrían a ser las fuerzas de derecho, las fuerzas que más respondían a Napoleón III, y aparece la figura de Thiers, que es un general, es uno de los generales de mayor experiencia dentro del ejército francés, que empieza a reclutar a todos los sectores vinculados al campesinado, a la derecha y a las clases dominantes en Francia. La derecha, un término un poco quizá inadecuado para ese contexto, pero en la bibliografía suele aparecer de esa manera. Entonces empieza a producirse un contexto en el cual se polarizan, digamos, dos sectores bastante contrastantes de la política en Francia, que aunque no tienen coherencia interna entre sí, empiezan a intentar elaborar proyectos de poder para dar una continuidad a ese gobierno en crisis. Desde septiembre desde septiembre de 1870 a febrero de 1871 hay una situación de crisis permanente y una situación de insurrecciones y levantamientos que se producen por toda Francia. Y en febrero de 1871 se constituye lo que se llama la Guardia Nacional, que es el cuerpo armado de estos grupos vinculados con el jacobinismo, con los republicanos de izquierda, con los socialistas, incluso con la participación de algunos anarquistas y miembros de la AIT en ese gobierno. Mientras tanto, el grupo en torno a Thiers se constituye, se intenta disgregar a esta Guardia Nacional, y durante el mes de febrero Thiers intenta formar un gobierno en Versalles, que va a ser luego el punto focal de estas fuerzas republicanas de derecha, por decir de alguna forma, quizá no es la manera más estricta. Durante febrero y durante marzo se produce un contexto en el cual esas tensiones al interior del ejército se notan cada vez más, y se producen toda una serie de movimientos para intentar ir adosando ciertos sectores en disputa, ciertos sectores más centristas, hasta que finalmente el 18 de marzo de 1871 estalla un conflicto definitivo que va a dar forma a la Comuna de París, que es cuando las fuerzas de Thiers intentan tomar algunos cañones que Francia debía darle a Prusia como parte de las condiciones de capitulación. La resistencia no va a ser precisamente de la Guardia Nacional, va a ser de sectores estrictamente proletarios, y principalmente van a ser las mujeres, las llamadas Petroluz, que son mujeres que después van a ser muy conocidas por utilizar el alquitrán para incendiar sistemáticamente ciertos edificios emblemáticos del poder en Francia. Y se evita esa toma de cañones por parte del ejército, y se producen una serie de enfrentamientos y de movimientos en los cuales se genera una confraternización, en la cual ese ejército de Thiers empieza a resquebrajarse y algunos oficiales se pasan al bando parisino. Luego de esa batalla se establecen las barricadas, se establecen las líneas de combate entre esos dos frentes, entre este frente parisino, más vinculado, como decía, al comunismo, a los republicanos de izquierda, a los anarquistas, a los socialistas y a los integrantes de la AIT, y este frente de Thiers, que rápidamente empieza a intentar profundizar el apoyo del bando prusiano, que desde un primer momento colabora y libera a los presos de guerra de la guerra franco-prusiana para que asistan en el esfuerzo de reconquistar París. Entonces, luego de ese 18 de marzo de 1871, ya se puede hablar concretamente de la Comuna de París. Esta comuna atraviesa un periodo en el cual empieza a verse cuál va a ser la forma que va a tomar para autoorganizarse, hasta que el día 28 efectivamente se forma gobierno, y se forma un gobierno con características novedosas, ya que es un gobierno federalista, autónomo, local, que insta a la formación de estructuras similares en el resto de Francia, pero que, tanto por sus propias limitaciones tácticas en ese contexto como por su aislamiento, no puede efectivamente hacer explícitas esas medidas de la necesidad de solidarizarse con otros procesos similares en Francia. Esta Comuna de París va a estar formada principalmente por los miembros de la Guardia Nacional, por esta fuerza armada que se da a sí mismo París, pero además van a aparecer formas locales de autoorganización que incluso se pueden llegar a vincular con lo que es luego en el siglo XX la forma consejo, que aparece en muchos procesos revolucionarios, ya que son formas locales en las cuales se producen, o sea, se intentan realizar todas las necesidades locales en tanto tenga que ver con autoabastecimiento, con medidas de higiene, incluso con los combates que se dan en esas regiones, y esas decisiones las toman los mismos pobladores de esos barrios. El gobierno central que se forma es un gobierno de características de izquierda, que tiene ciertas medidas que han sido muy estudiadas históricamente, como la abolición del trabajo nocturno, un salario justo y equilibrado para las diferentes tareas, la abolición de toda una serie de deudas que tenían los pobladores de París, y toda una serie de medidas que van a ser populares, pero por muchos proletarios van a ser vistos como no suficientes. Y durante todo el periodo de la Comuna de París, hasta fines de mayo, se va a producir permanentemente un desequilibrio de poder y una nueva tentativa de volver a elegir las autoridades, En lo cual luego a todo esto Marx le va a llamar, digamos, de que se genera un infierno democrático en el cual, en vez de centralizar las fuerzas y atacar a Versalles, está constantemente París está constantemente preocupado por darse un gobierno y por darse una forma de gobierno específica, cuando lo importante en ese momento era efectivamente destruir a lo que los iba a destruir en definitiva. Bueno, esta Comuna de París, yo luego voy a leer algunos fragmentos del libro, y también me basé mucho en el documento 14 tesis sobre la Comuna de París de la Internacional Situacionista, que me pareció un documento bastante, bastante interesante. Allí ellos califican a la Comuna de París como la gran fiesta, algo que después otros autores también han tomado. Y bueno, no me voy a seguir extendiendo en lo que fue en sí la Comuna de París. Para entenderlo a grandes rasgos, está asignada por este movimiento que menciono, un gobierno de característica de izquierda reformista que todo el tiempo va a estar en una situación de crisis, que intenta pactar con Versalles, digamos, que no tiene una actitud confrontativa directa y que a la vez está constantemente amenazado por esas bases sociales que sí quieren realizar ciertas acciones más extremas, que sí quieren realizar acciones como tomar el dinero del Banco de Francia para comprar armas y conseguir ciertos apoyos, que sí quieren quemar un montón de edificios municipales, cosa que hacen efectivamente, se prende en fuego el registro civil, se prende en fuego toda una serie de edificios que contienen actas, se prende en fuego prisiones, se liberan presos y se desarrollan toda una serie de acciones autoorganizadas que escapan al control de ese gobierno central, que es lo que muchas veces genera la confusión de qué es la comuna, que este libro va a tratar de dar elementos para pensar esa cuestión, si la comuna es efectivamente ese gobierno de la Guardia Nacional o la comuna es ese movimiento autoorganizado de los proletarios, tomando en sus propias manos las necesidades que tienen y llevándolas a cabo con los medios que tienen a su alcance. Y bueno, en todo ese contexto y con todas esas debilidades internas y con todas esas problemáticas internas que tiene la comuna, evidentemente ese exterior cohesionado, apoyado por todos los estados europeos, va a terminar venciendo militarmente, luego de batallas muy cruentas y de fusilamientos en masa, va a terminar venciendo el 28 de mayo. Como es de esperarse, se decreta la ley marcial en París durante 5 años, se encarcela o se fusila a gran parte de la población, se deporta a muchos de ellos a las colonias, sobre todo a Nueva Caledonia, en la Polinesia, y recién se amnistía a los comuneros en 1880, en un viraje nuevamente hacia un republicanismo más centrista de izquierda que tiene el gobierno francés. Como mencionaba, se ha escrito muchísimo sobre la Comuna de París, así que sería interesante ver por qué este libro concretamente. Y el libro casualmente empieza con un fragmento titulado ¿Por qué este libro sobre la Comuna de París? Y leo: ¿Por qué este episodio de nuestra historia fue un salto cualitativo en la afirmación de la comunidad humana contra el terror impuesto por el capitalismo? Fue una insurrección proletaria, un momento de ruptura con la normalidad establecida por la dominación capitalista, una brecha en la guerra permanente que lleva a cabo la burguesía contra el proletariado. Fue uno de esos momentos en los que la clase explotada sale de su abismo para expresar su vitalidad revolucionaria, su fuerza para desestabilizar el mundo que le aprisiona y romper con la lógica de acumulación de mercancías, de ganancia, de valorización del capital. En esos momentos históricos todo salta por los aires, las cadenas que nos atan al trabajo, los cuarteles que nos encaminan a la guerra, el salario que nos encadena a la pobreza, la propiedad que nos priva de los medios de vida, el capital que siempre nos destruye de forma cada vez más profunda. El asociacionismo se impone contra la competencia y las separaciones que mantiene el capital para asegurar su dominación. Los proletarios salen a la calle desde todos los lugares en los que están sometidos al trabajo o al acuartelamiento. Se reúnen, discuten cómo organizar la lucha, cómo deshacerse del yugo del salario e imponer sus necesidades. En fin, cómo organizar la insurrección. Bueno, esto es concretamente lo que sucedió en el contexto de la Comuna de París. Hay algunas discusiones que son interesantes, que el libro no se mete con ellas particularmente. Hay gente que plantea que la Comuna de París fue la última de las insurrecciones premodernas, por decirlo de alguna manera, que van a ser inauguradas luego con la insurrección de 1905 en Rusia y luego con la famosa insurrección de 1917. Este libro no lo trata, eso a mí no me tiene con muy, muy acomplejado esa cuestión de si fue efectivamente la última revuelta del siglo XIX, por decirlo de alguna manera, o la primera del siglo XX, o la primera de esta forma moderna de insurrecciones. Creo que se puede pensar que tiene elementos de ambas, digamos, porque si bien tiene un marcado localismo, que es un tema que el libro va a tratar muchísimo, se puede también pensar, como mencionaba, que está apareciendo, que está en forma embrionaria esos consejos obreros, esas formas autoorgánicas de la clase, que más allá de ese gobierno centralizado, y más allá de que se está provocando una disputa de poder concreta en esos órganos, de poder establecido, de poder formalizado, también se está ejerciendo un poder proletario por fuera de esas estructuras formales. Y también se están desarrollando toda una serie de medidas que tienen que ver con la correlación de fuerzas entre la burguesía y el proletariado y con el desarrollo y la potencia de ese proyecto revolucionario, de esa abolición del valor, del capital, que estaba en mente de los proletarios parisinos, que no eran de ninguna forma ajenos, que en su misma práctica ellos intentaban abolir esas condiciones y eran conscientes de la abolición de esas condiciones y discutían enormemente sobre la abolición de esas condiciones. A la vez que Proletarios Internacionalistas se preocupa en ese primer fragmento por especificar por qué escribir nuevamente un libro sobre la Comuna de París, a mí me interesaría expresar un poco por qué leer este libro particularmente sobre la Comuna de París. Si bien hay otros materiales que son interesantes y más exhaustivos, hace poco en la Biblioteca Giraldo nos hicimos con un ejemplar de la Comuna de París de Lizagaray, que es quizá la mayor fuente, que fue una persona que estuvo involucrada en los hechos de la Comuna de París y que tuvo que exiliarse a Londres, donde le comentó a Marx muchísimos elementos fácticos para que Marx escribiera luego la guerra civil en Francia. Este libro, si bien no es tan exhaustivo y concreto, intenta, luego de un siglo y pico de pasada la Comuna de París, es un libro que es de 2011 y salió por primera vez en idioma francés, intenta dar cuenta de los diferentes debates históricos que ha habido sobre la Comuna de París y tratar de sentar una posición de clase sobre esos debates. Por eso este libro hace énfasis en algunas cuestiones que me gustaría especificar. En primer lugar, este libro plantea que la Comuna de París no fue una rebelión espontánea, sino que explicita justamente que ante las contradicciones sociales que se vivían mundialmente y de la forma particular en la que se expresaban en Francia, hubo incluso desde fines de la década de 1860 toda una serie de insurrecciones en el mismo París y otras insurrecciones importantes en ciudades como Lyon, Burdeos o Nantes, con lo cual se establece claramente, digamos, que había una práctica y un ejercicio revolucionario permanentemente por parte de los proletarios franceses. Otro elemento importante que menciona el libro es que por primera vez aparece el elemento del derrotismo revolucionario, por primera vez hay proletarios y hay documentos concretos que este libro menciona, en el cual se habla de la necesidad de ponerse por fuera de las contradicciones nacionales, de ponerse tanto por fuera del ámbito francés como prusiano, de la necesidad de posicionarse contra esa guerra que es completamente ajena a los intereses populares y solo es una guerra que expresa una contradicción del desarrollo capitalista, una contradicción burguesa. Lamentablemente, dentro del contexto de las grandes figuras del proletariado francés, incluso Blanqui, pero no de algunos autodenominados blanquistas que luego van a tener una posición crítica al respecto, se da una confusión importante entre las posiciones proletarias y las posiciones nacionales. Al respecto me gustaría leer una cita de Bakunin, bastante, bastante linda, que escribe antes de la Comuna de París, que escribe a fines de 1870, que dice: antes de marchar contra el enemigo hay que destruir el que está detrás, hay que derribar a los prusianos del interior para poder marchar luego con confianza contra los prusianos del exterior. En ese mismo sentido, me gustaría también leer una de las tesis que escribe la Internacional Situacionista en la década del 60, que plantea que La Comuna de París fue vencida menos por la fuerza de las armas que por la fuerza del hábito. El ejemplo práctico más escandaloso es la negativa a recurrir al cañón para apoderarse del Banco de Francia cuando tanto faltaba el dinero. Durante todo el poder de la Comuna, la banca permaneció como un enclave en París, defendida por algunos fusiles y el mito de la propiedad y el robo. Los restantes hábitos ideológicos fueron desastrosos desde todo punto. La resurrección del jacobinismo, la estrategia derrotista de las barricadas en recuerdo del 48, etc. El espíritu del libro está muy ligado a lo que se plantea en esta tesis y es justamente en el sentido, como tratamos de hacer siempre con los libros que editamos, que es de poder establecer un balance y poder analizar concretamente cuáles son las debilidades propias que tenemos en el seno de los proletarios y los elementos de normalidad, justamente como dice la Internacional Situacionista, que acarreamos y que tantas veces nos son dificultosos y nos resultan un freno a las diferentes luchas sociales que encaramos. Frenos que tienen que ver con elementos ideológicos, con elementos de costumbre práctica, con elementos de la normalidad cotidiana de la vida misma. El libro también hace bastante énfasis en la denuncia del carácter socialdemócrata de la sección de la AIT. Para mí esto particularmente, yo no había leído mucho sobre el tema antes de leer este libro y que decidamos grupalmente publicar este libro, pero yo todavía no tenía una postura respecto de la AIT, no tenía un conocimiento de las posiciones de la AIT y me sorprendió mucho leer ciertos materiales históricos que están en este libro, donde queda demostrado un carácter muy dubitativo respecto de la AIT en torno a las cuestiones nacionales, las cuestiones de la guerra. Incluso las mismas directrices que escribe Marx son realmente muy, muy, muy malas, muy, muy débiles. Luego Marx se va a rectificar con ese material de la guerra civil en Francia, pero realmente la actitud de todo el arco de la AIT que dominaba en Francia, que era principalmente ciertos elementos socialistas más vinculados a Proudhon y ciertos elementos más vinculados a Marx junto con algunos blanquistas, verdaderamente la AIT en tanto fuerza proletaria internacional tan famosa durante todo este contexto, no tiene verdaderamente ni una determinación práctica, ni una determinación teórica, ni de difusión importante y clara hacia los proletarios. Bueno, como mencionaba antes, otra cuestión bastante característica en la cual se va a insistir mucho a lo largo del libro es la distinción entre la Comuna, en tanto movimiento revolucionario y autoorganizado, en tanto expresión informal, por así decirlo, de las masas parisinas, con la Comuna, como ha sido tratado en la historiografía dominante, en tanto gobierno formal con determinaciones políticas formales. Y la importancia que tiene eso para analizar lo que son todos los movimientos de clase en este contexto histórico. Este libro también me parece que tiene una característica, que es que escapa a esa visión teleológica determinista, a esa visión de Dios sobre los hechos. Me pareció interesante también otra de las tesis de la IS que plantean: los teóricos que restituyen la historia de este movimiento, colocándose en el punto de vista omnisciente de Dios que caracterizaba al novelista clásico, muestran fácilmente que la Comuna estaba objetivamente condenada, que no tenía superación posible. No hay que olvidar que para aquellos que vieron el acontecimiento, la superación estaba allí. Y eso es algo que, a la vez que cuando se realiza un proceso de balance, por ahí todos los elementos tienden a enfriarse un poco, digamos, y el análisis convierte, digamos, a todos los movimientos sociales y a la vida de las personas de carne y hueso en elementos un tanto fríos y carentes de alguna manera de esa subjetividad revolucionaria tan importante que es necesario tener en cuenta. Y me parece que ese libro, justamente este libro, en los diversos materiales que expresa, intenta rescatar efectivamente esa subjetividad revolucionaria. No en el sentido de perdonar de alguna manera las figuras históricas, como muchas veces hace el reformismo cuando expresa cuestiones como pero hay que ver qué hacer en esa situación y demás. Todo lo contrario, no se trata de alguna manera de perdonar a esas personas, sino se trata de situarlas históricamente y de pensar que esa subjetividad revolucionaria se expresaba con los alcances y los límites que tenían como movimiento social dentro de ese contexto particular. Bueno, ya más o menos lo había mencionado, a la vez que expresa claramente que no fue un movimiento espontáneo, expresa que es un movimiento que tiene por lo menos alcance nacional dentro de las fronteras francesas Hay algunos pocos elementos de solidaridad internacional en Prusia y en el sur de Alemania, muy, muy contados, y ciertos esfuerzos de solidaridad internacional de la AIT, muy, muy, muy escasos, pero hay una gran cantidad de movimientos insurreccionales en ese contexto en Francia que nos ayudan a pensar, digamos, de que esa posición del gobierno de la comuna, de ese Consejo Nacional de la Guardia Nacional, está enormemente sesgado cuando plantea que todos los otros movimientos insurreccionales repliquen la experiencia parisina y cae víctima de un gestionismo y un localismo al intentar efectivamente replicar y plantear una forma por sobre el contenido que se estaba dando, de intentar extender estrictamente esa forma local y unirla federalmente, cuando en realidad era un movimiento que quizás en ese contexto daba para mucho más y tenía un potencial de incluso romper con esas formas políticas prefiguradas que se estaban planteando. Bueno, como mencionaba, rescata algunos documentos de época bastante, bastante importantes y ciertos militantes que han sido olvidados o un poco denostados por la historiografía, como Jean Alemán, o como una persona que bajo el rótulo de viejo ebertista escribe un importante material que paso a leer una parte que me pareció bastante ilustrativa sobre la cotidianidad del movimiento de la comuna, en el cual plantea: ¿qué se hizo con respecto a la alimentación? Cantinas municipales en las que se sirven purés espantosos, mientras que al lado todavía se ven restaurantes de lujo donde el rico y el burgués van a ponerse las botas. Y esto cuando es tan fácil apoderarse de las bodegas y de las reservas de los ociosos actuales y de los mercaderes que los alimentan. ¿Qué se oye en el Hotel de Ville? Viejas palabrerías de respeto, de derecho, de probidad, de decencia incluso, que el diablo me lleve, de delicadeza, todo tonterías para cubrir y justificar la opresión de los proletarios por los ricos y los burgueses. También allí se habla, créeme, ciudadano, de capitales e intereses. Yo te pregunto a ti y a tus colegas, ¿no es eso debilidad, deslealtad y traición? En este momento solo hay un derecho, el del proletario contra el propietario y el capitalista, el del pobre contra el rico y el burgués, el del desheredado desde hace siglos contra el holgado y el ocioso. No tenemos nada en contra de la holgazanería y la sociedad, salvo la rabia por no tenerla nosotros. Y no reprobamos otra cosa que todo lo que nos hambrea. Si el pastel no es suficientemente grande para que todos tengan una parte igual, primero para nosotros antes que nadie, ya hace demasiado tiempo que esperamos. Me pareció bastante ilustrativo, sobre todo en una época donde todavía quizá no había cuajado ese discurso del trabajo que va a ser tan, tan, tan nocivo para la clase obrera durante todo el siglo XX, y expresa claramente que el problema no es la ociosidad, sino que justamente la ociosidad y la holgazanería no correspondan a los que efectivamente la merecen desde hace tanto tiempo y a los que luchan por ella. Bueno, ya para ir terminando, incluso el libro es bastante rico en otros elementos, hace énfasis incluso en otros elementos que se podrían pensar como secundarios, que tienen que ver con incluso con la postura de los artistas en relación a la comuna. Que hay un libro que también hace poco conseguimos para la biblioteca, que es Los escritores contra la comuna, de Paul Lipsky, en el cual es un libro muy interesante porque plantea ciertos debates respecto a la condición de los intelectuales y plantea cómo muchos autores que en el 48 eran jóvenes idealistas y revolucionarios, en 1871 van a ser fervientes defensores del gobierno de Thiers, luego de haber sido estrictamente profesionales intelectuales rentados por el régimen de Napoleón III, como por ejemplo Émile Zola, que muchas veces se lo caracteriza como un socialista o un luchador para la libertad, pero cuando se leen las palabras que Émile Zola dice luego de entrar en París a principios de junio de 1871, queda bien en claro que es un reaccionario y una persona que odia profundamente a la capacidad revolucionaria de la clase obrera. La Internacional Situacionista también hace referencia a un hecho bastante importante, que luego es algo que se va a replicar mucho en lo que son las experiencias revolucionarias en España, que es una confrontación que se da en los últimos días de la comuna entre algunas de estas alquitraneras que iban a intentar prender fuego a la Catedral de Notre Dame y un comité de artistas de la comuna que intenta evitarlo en nombre de la preservación de la propiedad artística y permanente de la humanidad, algo que después también se vio en Barcelona con respecto a la catedral construida por Gaudí. Bueno, básicamente eso me parece que son los elementos interesantes que tiene el libro, por qué leer el libro y por qué el libro tiene ciertas características que otros no tienen respecto a la comuna de París. Quería cerrar con una frase de Luisa Michel, que junto a Jean Alemán y algunos otros pocos militares tiene la característica particular de que fueron exiliados a Nueva Caledonia y que a diferencia de otros comuneros, que si bien habían sido revolucionarios en su contexto y en su momento, luego presos de una ideología occidentalista, de esa normalidad que hablábamos antes, condenaron una insurrección de la etnia Kanak en Nueva Caledonia contra el dominio francés. Luisa Michel y Jean Alemán fueron de los pocos que se opusieron y que lucharon junto a estos rebeldes. Y Luisa Michel nos dice cuando la apresaron en el contexto del fin de la Comuna de París: "No me quiero defender, pertenezco por entero a la revolución social. Declaro aceptar la responsabilidad de mis actos, ya que, según parece, todo corazón que lucha por la libertad solo tiene derecho a un poco de plomo. Exijo mi parte. Si me dejáis vivir, no cesaré de clamar venganza y de denunciar, en venganza de mis hermanos, a los asesinos de esta comisión".